Pues ya estamos ahora sí con la entrevista a la licenciada Carla Fuentes, directora general del periódico Hoy Valle de México. Y yo soy Viviana Gil. Carla, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo surge la idea de crear este periódico independiente? Okay. Mira, somos un grupo de universitarios egresados de la FES Aragón comprometidos con el quehacer periodístico. De ahí vimos en el Estado de México la necesidad de crear un informativo que realmente se interesara en la comunidad. De ahí surge la idea de crear este semanario, esta publicación, que a fin de cuentas tiene su base en eso, en lo que le interesa a la gente. ¿Por qué el nombre de Hoy Valle de México? Mira, hoy, por la frescura que te da la palabra, o sea, es decir, la noticia no, o la noticia que te vas a encontrar ahí no va a estar vieja, digámoslo de alguna manera, ¿sí? De ahí darle esa frescura, ¿no? Del hoy. Y Valle de México, porque bueno, iniciamos de primera instancia en tres municipios, que fue Ecatepec, Coacalco y Tecámac, que bueno, están circunscritos en lo que se conoce como el Valle de México. Posteriormente entramos a lo que fue el Valle de Toluca y nuestra contraportada se convirtió en eso, en Hoy Valle de Toluca. ¿Por qué enfocarse a la región del Estado de México? El Estado de México es de los más grandes en la República Mexicana. La mayoría de los que colaboramos en Hoy Valle de México estamos o vivimos en el Estado de México, lo conocemos. De ahí que, bueno, si ya teníamos el conocimiento de cuáles eran los problemas que aquejaban a esta región, a este estado, pues ¿por qué no circunscribir un periodismo que fuera regional y específico del Estado de México? ¿Cuál es el tiraje que manejan en el periódico? Comenzamos con 20.000 ejemplares, eso fue en marzo de 2010 y ahorita, bueno, pues ya llevamos o lo incrementamos, fue uno de nuestros logros, a 50.000 ejemplares semanales. ¿Cuáles son los puntos de distribución de este periódico? Okay. Son restaurantes, oficinas de gobierno, paradas de autobuses, cruceros, los más importantes de los municipios que manejamos. Ahora ya son 10 municipios en los que estamos teniendo cobertura y distribución. Empezamos con 3, y ahorita ya tenemos 10 municipios. ¿Cómo se han reportado las ventas para Hoy Valle? Mira, eso es fluctuante, a consideración de temporadas o de épocas. Finalmente, una de las cuestiones a las que nos enfrentamos y que no teníamos conocimiento previo hasta que, bueno, ya empezamos a meternos en este rollo de lo que era la edición periodística y la venta de publicidad, de inserciones de anuncios, es que cada empresa tiene una planeación a un año. Entonces, nosotros pensábamos que, bueno, íbamos a llegar y nos iban a comprar luego, y no, porque las empresas empiezan a, por ejemplo, tienen campaña en abril, pero en noviembre ya compraron todos sus medios, ¿no? Entonces, ese fue uno de los problemas al que nos enfrentamos, y aparte, que bueno, éramos un medio nuevo, que no teníamos respaldo de alguna empresa grande, y eso complicó un poco el que pudiéramos vender, ¿no? Posteriormente, que tenía 6-8 meses, empezaron a creer en nosotros empresas como Butcher, y eso nos abrió Toyota, Coacalco, y eso nos abrió la puerta para que empresas pequeñitas o pymes empezaran también a creer en el semanario. Aparte de que, bueno, lo veían constantemente, empezamos a tener también convenios con voceadores, entonces ahí también eso influyó para que creyeran en nosotros, ¿no? Lo veían cada semana en el puesto de periódicos, lo veían en universidades, un poco de lo que me comentabas, entonces de ahí todo, ahora sí que todo se vino en cascada. Digamos que las épocas fuertes en cuanto a ventas publicitarias es de abril a agosto. O sea, no, ese es el fuerte que tenemos. Ya después de ahí difícilmente te llegan a comprar en noviembre o en diciembre, porque ahí ya cerraron sus campañas y bueno, ya empieza el siguiente ciclo. También es fundamental, ¿no?, que cuando la gente ya ve el periódico, en varios puntos empieza a creer más, empieza a comprarlo también, les empieza a llamar la atención, porque les comento que el periódico tiene colores muy llamativos, pero la información, a final de cuentas, es lo que importa. Y cuéntanos qué diferencia existe entre Hoy Valle de México y los otros periódicos convencionales. La primera y la más importante es que tiene una información sustentada, que es imparcial, es reporteada por nuestro personal, ¿sí? Tiene color, ¿sí? Su tiraje es otra de las de los puntos importantes, son 50,000 ejemplares certificados, ¿sí? No es así de que bueno, salgo esta semana y a la otra ya no salgo, y a la otra sí y a la otra no. Es constante, exactamente, y bueno, ¿qué va a encontrar ahí la gente? Noticias que le interesan. Nuestro eslogan es la noticia eres tú. ¿Eso qué significa? Bueno, que lo que va a encontrar en comunidad, lo que va a encontrar en política son notas regionales. Si bien a lo mejor en espectáculos, pues es más general, y ahí va a encontrar, no sé, la nota de Angelina Jolie, por ejemplo, que se divorcia de Brad Pitt, pero finalmente también son cosas que le interesan a las personas. Muchas gracias por esta entrevista. Para todos los que nos están escuchando y viendo, ya saben que Hoy Valle de México es un periódico que merece credibilidad y que además tiene una información muy interesante.